me encuentran ni buscándome en Black Ops. Cuando tocamos siempre vuelan molotovs. Yo los toso si viene el fumigador. Lisa con un fierro en la repisa. Y los kilos no le encuentran en la requisa. No me creen, vayan los domingos a misa. Pray for me. Veo todo lento, wey, que voy de prisa, ya. Me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Hola, bienvenides, bienvenidas a un nuevo Enredando las Mañanas. Estamos aquí en este día martes 3 de diciembre, ya llegando fin de año. Por aquí está Estefanía, desde el estudio de Radio Zumba La Turba, y del otro lado tenemos desde el Valle de Punilla a nuestra compañera Josefina. Bienvenida, José. Hola a todos, ¿cómo está nuestra audiencia? Acá desde Punilla les saludo. Bueno, bienvenidas aquí en esta mañana un poco lluviosa, por lo menos acá en la ciudad, no sé allá cómo está en el valle. Sí, me agarró la lluvia a mitad de camino. Terminé siendo la gata bajo la lluvia. Bueno, José, contanos del enredando de hoy, ¿por dónde nos pueden escuchar? Bueno, hoy estamos haciendo el Enredando las Mañanas desde Córdoba, Guarria, por Radio Zumba La Turba, como todos los martes cada 15 días. Nos pueden escuchar toda nuestra programación en la web por www.zumbalaturba.com.ar y también seguirnos en nuestras redes sociales por el Instagram Zumba La Turba. Ahí tienen toda nuestra programación subida y también varias notas y coberturas que vamos haciendo. Pueden seguir las redes del Espacio Cultural San Martín, que nos aloja, nos recibe y nos acompaña. Estamos saliendo en vivo, bueno, desde el Salma, así que les mandamos un saludo también. Y bueno, también pueden escuchar las retransmisiones del Enredando que salen desde las diferentes provincias, ya que, como saben, esto es el informativo diario de la Red de Medios Alternativos, y lo pueden escuchar los lunes saliendo desde la Radio Roja, Casa Grande, acá desde Punilla, también desde Córdoba. Los martes lo hacemos un programa doble, por decirlo de alguna forma. Hacemos Radio Zumba La Turba desde Córdoba, cada 15 días con Radio La Bulla desde San Luis, que también lo hacen con la Radio Che Guevara de Rosario. Tenemos los miércoles desde Cava con Radio Semilla y DTL. Los jueves sale desde Ingeniero Maswitz, desde Buenos Aires, con Radio Activa. Y los viernes sale desde Jujuy por los compañeros de Radio Pueblo. Así que no se olviden de escuchar de lunes a viernes el Enredando las Mañanas de 10 a 12. Lo pueden escuchar por todos los medios de la red, por zumbalaturba.com.ar y por rnma.org.ar. Perfecto. Bueno, ya dichos los anuncios cotidianos, ahora podemos pasar a nuestros temas del día de hoy. Así es.

Soy una floja, una rebelde, una pajera. Soy delincuente, vagabunda y ratera. Soy creativa, una ociosa, una rapera. No quiero ser útil, menos productiva. Libre y salvaje, vivir así mi vida. Escucho desde chica que el trabajo dignifica, pero yo me pregunto, ¿y eso quién lo necesita? No quiero no ser digna, no quiero tu dinero. Muerte al trabajo, al patrón y al obrero. Nosotras no queremos la fábrica tomar, queremos saquearla, robarla y quemar. Arriba las indignas, arriba la capucha, no quiero esclavizarme el trabajo a la chucha. Acá volvemos con el panorama de noticias nacionales. Campaña El San Roque no es joda. La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, FUNDEPS, está llevando a cabo una junta de firmas para que el gobierno de Córdoba realice un adecuado saneamiento del lago San Roque. El reclamo va dirigido a la justicia para que se expida y exija las instancias necesarias de un plan de acción en el cual participen diversos actores, ya que el plan presentado por la provincia, en palabras de FUNDEPS, no estipula plazos, presupuesto ni organismos encargados de ejecución. FUNDEPS denuncia que el agua, de la cual beben y utilizan a diario el 70% de la población del Gran Córdoba, está contaminada debido al sistema de cloacas deficitario, falta de control sobre autorización de vertidos, degradación del lago, incendios, desmontes, entre otros. Para sumarse a firmar el formulario pueden ingresar en FUNDEPS Argentina y también en el Instagram, también de la misma forma, FUNDEPS Argentina, todo junto. Jornada de lucha y movilización para el 5 de diciembre. Las centrales sindicales ATE y CTA convocan a una jornada de lucha federal para el miércoles 5 de diciembre. ATE Nacional llama a paro y movilización y en Córdoba se convoca a un corte en la Ruta 20 a la altura de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea. En contra del ajuste de Milei, Yarlora y los intendentes en contra de los despidos y del hambre y por salarios dignos. Por su parte, la CTA Córdoba convoca a concentrar frente al Patio Olmos a las 18 horas con actividades artísticas y radio abierta. El gobierno nacional recortará la cobertura del 100% a medicamentos para jubilados. Sumado a esto, quienes padecen enfermedades crónicas como cáncer o diabetes quedaron privados de la posibilidad de recibir el tratamiento de forma gratuita. Además, Fundación Huésped, Frente VIH y varias organizaciones más que trabajan con pacientes con VIH denuncian el recorte del presupuesto para el 2025, lo que implica un riesgo directo a la vida de los pacientes. Mientras tanto, los jubilados del Poder Judicial cobran 1.200.000 en promedio y los retirados del Servicio Exterior 1.700.000 aproximadamente. Muerte dudosa de un joven en Rosario. La familia de Giovanni Muogo, el joven de 17 años que fue encontrado sin vida en el Parque España en Rosario, está buscando testigos sobre su muerte. El informe oficial habla de un suicidio, pero el informe preliminar presentado por el Instituto Médico Legal indica que Giovanni sufrió un traumatismo de cráneo. La última vez que se lo vio con vida estaba siendo detenido por la policía. Estuvo desaparecido y luego apareció muerto en la comisaría número 2. Por cualquier dato o información, comunicarse al 341-387-8287. Internacionales. El zapatismo convoca a los encuentros de rebeldías y resistencias. Las y los zapatistas reanudan la invitación a los encuentros internacionales de rebeldías y resistencias con una primera sesión que tendrá lugar el 27 de diciembre hasta el 2 de enero del 2025. Se realizará en el CIDESI, Unitierra de San Cristóbal de las Casas y en el Caracol Oventic. Estos encuentros ya habían sido anunciados con un itinerario que contemplaba todo el 2025, pero por razones de autoseguridad habían sido suspendidos. Esto se debió a que el poblado zapatista 6 de octubre estaba sufriendo fuertes agresiones de paramilitares. Recientemente, el EZLN anunció que reanuda la convocatoria y por el momento hizo público una primera fecha para los encuentros. Esto fue el panorama de noticias. Siempre esa gente que le dicta antisocial.